de Elche, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Hoy es martes, es 10 de noviembre de 2015. Estamos ya en la recta final de este año 2015. Y te saludamos, como siempre, desde la Radio del Deporte. Esto es Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Arrancamos. Buenas tardes. Varios frentes abiertos en la entidad blanquiverde a nivel institucional. El Elche inicia un expediente de regulación de empleo que afecta a 13 trabajadores. La directiva espera rebajar en 1 millón de euros los gastos de personal con respecto a la pasada temporada. La intención de los dirigentes es pasar de los 72 empleados de la pasada campaña en primera a 37. Juan Pascual, consejero delegado y director general del club. Que esta reducción de personas conlleva una reducción de costes de unos 38.000 euros mensuales, más o menos, o sea, unos 450, 460.000 euros aproximadamente anuales. Que si lo sumamos a la reducción que han supuesto para el club las otras personas que no están en el expediente, pero que han salido, como os decía antes, pues el total de ahorros en personal estaría por encima del 1 millón de euros aproximadamente. La plantilla ha vuelto a los entrenamientos para preparar el partido del próximo sábado en Lugo. Baraja tendrá 3 bajas seguras. Mandy, el centrocampista que vio la 5ª cartulina amarilla frente a Osasuna, no podrá jugar por sanción. El griego Nikos Bergos, convocado con la selección Elena Sub-21, ya prepara los partidos clasificatorios de esta Eurocopa Sub-21. Y Lolo, que sigue sin recuperarse, se cumple ya la 7ª semana. Los médicos hablaban de entre 4 y 6 semanas para recuperarse, pero es evidente que hace algunas semanas tuvo una recaída y ha tenido que volver a empezar. De todas formas, como desde los servicios médicos no hay ninguna información, pues es lo que pensamos, sobre todo por algunas fuentes. Pelayo, que estuvo cedido la pasada temporada en el rival del sábado, en el Lugo, donde jugó 14 partidos y marcó 4 goles, se ve con opciones de ocupar el hueco que deja Mandy. Bueno, la realidad es que tenemos la baja de Mandy por sanción y bueno, tanto yo como otros compañeros que pueden hacer esa posición, pues trabajamos día a día para convencer al entrenador de que estamos preparados para jugar y nada, yo pues en mi labor estoy, que bueno, soy positivo y llevo 3 partidos entrando en convocatoria, jugando minutos y bueno, pues trato de poner, esta semana pondré las cosas difíciles al entrenador para tratar ese titular. Y es que la victoria frente a Osasuna ha dejado datos muy positivos. Por ejemplo, que el Elche no ganaba en casa a Osasuna desde la temporada 97-98. Es más, es la primera victoria en este siglo del Elche sobre Osasuna. La última había sido en Pamplona en noviembre del 99. También los 3 puntos y la victoria supone el fin a la mala racha en casa. El Elche llevaba 3 partidos sin ganar en el estadio. Recordemos los empates contra Oviedo y Leganés y la derrota frente al Mirandés. También es la 3ª remontada de la temporada. Se consiguió ganar cuando se iba perdiendo frente al Bilbao Athletic, Almería y también Osasuna. El Elche no remontaba 3 encuentros en una misma temporada desde el año del ascenso. Hubo también 3 remontadas. Otro dato importante que no estábamos acostumbrados, que le pitaron el primer penalti y además lo marcó. Ya son 8 goles de estrategia, es decir, de balón parado. Y por fin el Elche gana en esta temporada un rival que la temporada pasada militaba en segunda división. Hasta Osasuna solo había ganado o a recién ascendidos o a recién descendidos. También con la victoria y los goles se puso fin a la sequía goleadora. El Elche llevaba dos partidos seguidos sin marcar y la sequía se cortó a los 208 minutos. Por cierto que el gol de Sergio León frente a Osasuna es el más tempranero de la temporada, fue conseguido en el minuto 13. Un Sergio León que, por cierto, hoy no ha entrenado con una sobrecarga, hay que cuidarlo y mimarlo. No en vano es el goleador del Elche y el tercero de la categoría. Sergio León, que marcó su sexto gol de la temporada en Liga, lleva 7 contando el de Copa del Rey, y sus goles siguen siendo sinónimo de puntos en todos los equipos que ha estado. Si él marca, su equipo gana, y en este caso en el Elche lo estamos comprobando. Bueno, tenemos mucho que ofreceros. Abrimos escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Cambia, que el niño llora. Es mi turno, dame la tablet, cariño. María Graciela, su familia, ya hemos llegado. Con los últimos asistentes en conectividad y las 7 plazas modulares de serie del nuevo Volkswagen Touran, nadie va a querer bajarse del coche. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca, siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Jabaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús, y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Ven a las tiendas Xtep este otoño y diviértete comprando a un precio increíble, hasta un 70% de descuento. Este otoño, Xtep Moda Sport. En Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Bueno. Es martes, la plantilla del Elche Club de Fútbol ha vuelto a los entrenamientos encauzados ya a preparar el choque frente al Lugo. El Lugo, que de la mano de Luis Milla mantiene la filosofía de un equipo que trata bien la pelota, que cuida el balón y que en casa, bueno, pues está fuerte. El Lugo además es quinto clasificado, lleva 19 puntos. Es un equipo al que le cuesta marcar, solo ha marcado 10 goles, por ejemplo el Elche ha hecho 4 más, 14, pero ha encajado 11 en 12 partidos, uno menos que partidos, es decir, encaja menos de un gol por poco, pero menos de un gol por partido, mientras que el Elche en ese sentido sale perdiendo, lleva 18 goles en contra en 12 partidos. Y vemos que el Lugo en casa, pues de los 6 partidos disputados, ha ganado 4, ha empatado 1 y ha perdido solo 1, ha marcado 6 goles y le han hecho 2. El Lugo en casa está fuerte. Bueno, para ese partido el técnico sabe que tiene bajas seguras, 3. 2 estaban claras, Mandy por sanción, la quinta cartulina amarilla pues la cubre ya el ciclo de 5, y luego Nikos Bergos, que ya está con su selección preparando el clasificatorio. El jueves tiene el primer partido de la Eurocopa en la categoría sub-21. Y Lolo, todos estamos pendientes de a ver si esta semana pues podía ya entrar, pero en este sentido hay que decir que como los servicios médicos del Elche Club de Fútbol no dan ningún tipo de información, pues aquí hay que imaginárselo o hay que ir preguntando a diestro y siniestro. Todo parece indicar que hace un par de semanas, cuando el míster hace 2 semanas, en la rueda de prensa previa al partido, si no recuerdo mal, sería del Zaragoza, efectivamente, el viernes antes decía que para el partido frente a Osasuna esperaba ya que Lolo pues pudiera contar con él. No, no puede contar con él, ni siquiera entrena con el grupo, porque al parecer hace dos viernes sufrió una recaída. Y una recaída podría ser que esa rotura fibrilar no cicatrizó bien y que ahora no sé si habrá que volver a empezar de cero, primero porque no soy médico y segundo porque no nos dan información, pero evidentemente si es una recaída, pues casi casi. Así que lo de Lolo se complica. Esta ya sería, esta es la séptima semana, el viernes haría siete semanas desde su lesión. Los médicos hablaban de entre 4 y 6 semanas, y cuando los médicos hablan de 4 y 6 siempre ponen de más. Pero al sufrir, insisto, esa presunta recaída, me da la sensación de que a Lolo le van a faltar al menos otras 2 semanas más. Ojalá sea menos, pero, insisto, es otra baja con la que tiene que contar el técnico blanquiverde y son 3. Por tanto, pues ahora mismo Mandy, Nikos y Lolo. La atención puesta en Armando, que ha entrenado al margen del grupo. Armando también se le va a mimar para ver si puede llegar a tiempo. De todas formas, en la prueba de fuego del otro día sin Armando, segundo goleador de la plantilla, alma mater en el equipo y poderoso en su función defensiva, pues yo creo que fue positiva de ver que no hay dependencia de un futbolista. Y el Elche, por ejemplo, tiene la ausencia de los dos capitanes, que todos veníamos a coincidir que formaban un poco pues la espina dorsal del equipo, ¿no? Lolo y Armando. Sin ninguno de los dos, el Elche sacó adelante y además con nota el partido frente a Osasuna, con lo que eso es muy buena señal. ¿Qué jugador puede cubrir la baja de Mandy? Pues hombre, ahí está la opción de Pelayo, quizás la más, no voy a decir la más parecida, pero sí quizás en la que esté oteando en el horizonte el técnico. De hecho, el otro día pues colocó precisamente a Pelayo en esa posición cuando sustituyó a Mandy. Otra opción, ante la ausencia de Lolo, pues podría ser a Nava, pero está contando muy poco con él, o nada. Nono, aunque Nono pues es un hombre quizás de un corte mucho más ofensivo que Mandy. Y digamos que Pelayo sería más intermedio, centrocampista de calidad también para tener llegada, pero también de sacrificio y de físico para echar una mano a Iria. Enseguida escucharemos también a Pelayo. Vamos primero con la parte económica y más desagradable. No es agradable, sin duda, no es plato de buen gusto hablar de despidos. Y en este caso, en el Elche Club de Fútbol, el descenso administrativo pues ha traído muchos despidos. No son los primeros, ya ha habido varios, y lo cierto es que se quiere ajustar al máximo para intentar que los ingresos no sean menores que los gastos. Y por ello, pues ayer Juan Pascual, consejero delegado y director general del club, daba la noticia de que ayer por la tarde presentaban este expediente de regulación de empleo. El movimiento que ahora os contaré pues llevaba unos pasos que el previo a la rueda de prensa pues era la notificación a los representantes de los trabajadores, que ha sido justo hace un minuto acabado y no ha podido ser antes. Si hubiera podido ser esta mañana, pues lo hubiéramos hecho con mucho gusto, pero ha sido muy complicado, difícil o imposible. En el futuro pues sabemos vuestra situación e intentaremos atender también vuestras necesidades. Dicho esto, yo me gustaría sobre todo dejar claro el procedimiento, qué es lo que el Elche ha hecho y cómo lo ha hecho, para que las cosas, yo creo que explicadas desde el propio club, quedan mejor que si andan por ahí en bocas de unos y de otros, ¿no? En primer lugar, decir que lo que ha hecho el club hoy es la presentación de solicitud de un expediente de regulación de empleo que afecta a 13 personas. Y matizo y digo esto porque el primer paso es solicitar al juzgado, que en este caso es el de lo mercantil número 3, se solicita el expediente de regulación de empleo. Y ahí empieza el proceso, donde el primer paso es que el propio juzgado o el propio juez autorice el proceso a trámite y comienzan los trámites, cuyo siguiente paso es que se abre lo que se llama un periodo de consultas que dura un mes entre la empresa, el administrador concursal y los representantes de los trabajadores. Por tanto, es un proceso que hoy no ha hecho más que iniciarse, que el juzgado lo tiene que autorizar o dar el visto bueno para que su proceso arranque, y que una vez que el juzgado dé su visto bueno para que el proceso arranque, se inicia lo que se llama el periodo de consultas, que dura un mes, y a partir de ahí es cuando habrá acuerdo, no acuerdo o lo que fuere, y es cuando se toma ya en consideración la solución que sea, pero no porque se presente un expediente quiere decir que al día siguiente haya consecuencias de ningún tipo. Hoy lo que hemos hecho es iniciar un proceso. Como he dicho antes, el proceso afecta a 13 personas, y yo aquí quiero hacer algunas consideraciones que creo que son importantes. El club, y vosotros lo habéis vivido en primera persona, ha intentado, antes de llegar a este punto, llegar a todos los acuerdos puntuales que han sido posibles con más trabajadores. Yo quiero daros algunos datos para que los tengáis. El expediente afecta, y esto quizás sea bueno antes de seguir, a 13 personas, de las cuales, y es bueno que os lo comente, 2 son directores de área, 2 son jugadores, 3 son personas de administración en general, 3 son personas de servicios que se han externalizado por el club o se van a externalizar, y 3 son personas de mantenimiento y servicios generales. Y esto es importante para que veáis que el club ha hecho un esfuerzo para que, de alguna manera, haya una reducción de personal, pero en las diferentes áreas. Porque el club tiene que continuar su vida del día a día, tiene que continuar su marcha y tiene que hacerlo con total normalidad. Entonces, por esto un poco la dispersión. Pero es bueno también que os diga que esto es consecuencia, o venimos, de que el club, en el primer año del ascenso o de estar en primera división, tenía 66 personas que no eran jugadores o técnicos o, digamos, del ámbito del deporte, por llamarlo de alguna manera, en lo que no es deporte. Había 66 personas en el primer año en primera división. En el segundo año en primera división había 72 personas. Y en la actualidad, si este proceso de expediente de relación de empleo termina tal cual se ha presentado, que insisto, esto depende todavía de cosas que hay que negociar y que hay que ver, pero si terminara en la misma línea que se ha presentado, quedarían 37. 37 quedarían en la actualidad de los 72 que había el año pasado en primera división. Hemos escuchado los puestos. Entre esos 2 directores de área, uno de ellos supuestamente sería Julio Martínez, hombre que trajo Juan Anguix, y que al parecer presuntamente tiene una cláusula de penalización. Juan Anguix puso una cláusula de penalización bastante cara, por la que cobraría algo más de 250.000 euros en caso de ser despedido Julio Martínez, que es hombre que no es de la confianza del actual consejo, pero que no lo han podido despedir porque no han llegado a un acuerdo, porque tiene unos emolumentos muy altos mensuales. Se habla de 10.000 euros mensuales. En la actualidad está de baja, y ahora leeremos un comunicado que ayer nos enviaba Julio Martínez. De entre los 2 jugadores que también dos jugadores que están en ese ERE, en ese expediente de regulación de empleo, serían Luca Iotti y Christensen, 2 hombres del filial que tienen sueldos muy altos de la temporada pasada, cuando el club se podía permitir sueldos bastante más altos, no solo en primera, sino también en el filial. En el filial, que además estaba en segunda división B. Hablaba Juan Pascual de que la reducción con estos despidos, si es que finalmente hay acuerdo para ello, va a ser muy cuantiosa, y que el club va a intentar no resentirse del trabajo de estos trabajadores, y para ello, lógicamente, los que quedan tendrán que abarcar más. ¿Qué más cosas os puedo contar? Bueno, evidentemente el club va a intentar que, a pesar de estas bajas en número tan importantes, no se resienta. Y por ello, lógicamente, vamos a propiciar en el resto de compañeros la polivalencia. Muchos de estos puestos, todos estos puestos no se van a reponer, por supuesto, y muchos de estos puestos se van a absorber sus tareas a través del resto de personas que quedan en los departamentos. Por tanto, se va a exigir al resto de personas más polivalencia, pero el objetivo final es que el club necesita reducir costes, pero necesita un día a día que sea igual o más intenso que lo ha sido hasta ahora, porque el club tiene que seguir viviendo. También quizás como dato, es importante que os diga que esta reducción de personas conlleva una reducción de costes de unos 38.000 euros mensuales más o menos, o sea, unos 450, 460.000 euros aproximadamente anuales. Que si lo sumamos a la reducción que han supuesto para el club las otras personas que no están en el expediente, pero que han salido, como os decía antes, pues el total de ahorros en personal estaría por encima del 1 millón de euros aproximadamente, lo cual pues era absolutamente, insisto, necesario e imprescindible, dada la situación que tenía el club o que sigue teniendo el club. Siguen trabajando en la estabilización del club, están al día en los compromisos de pago más importantes, entre ellos hablaba Juan Pascual de que se pagó al PSV Eindhoven la deuda que se tenía con Titon para evitar, pues en este caso, multas económicas o incluso lo peor, pues retirada de puntos, que el concurso sigue su proceso. De hecho, este mes el administrador concursal, Carlos Pérez Pomares, acabará su informe ya con, bueno, pues todos los acreedores y las cantidades que se les debe, y a partir de ahí empezará el proceso famoso o en este caso popularmente llamado de la quita, ¿no? El llegar a acuerdos con todos los acreedores de una quita, pues que puede ser de un tanto por ciento, muchas veces se habla del 50%, otras del 40%, otras del 60%, es decir, que la deuda del club, si se llega a acuerdos, digamos, del 50% con todos los acreedores, pasaría a ser de la mitad. Según números oficiales del administrador concursal, la deuda del club era 38 millones y pico de euros, pues si quedase en la mitad, estaríamos hablando, lógicamente, de aproximadamente unos 19 millones de euros. Pasaría a quedar la deuda del Elche a pagar a estos acreedores, pues en tiempo y forma a los que se lleguen a acuerdos, que podrían ser en varios años, con cantidades pactadas entre ellos. El asunto espinoso de Julio Martínez. Julio Martínez, como digo, es abogado, fue contratado por Juan Anguís y es en la actualidad, y así lo ha reconocido Juan Pascual, director de planificación y en este caso de operaciones del club. Digamos que vino a sustituir a Pablo Martínez. Cuando llega un nuevo consejo, pues lo normal es lo que pasó. Llegan a acuerdos con todos, despiden a todos, incluido al que estaba de manager, que también fichó Juan Anguís y que apenas duró un mes, creo que se llamaba Javier Cabello. Pero el problema con Julio Martínez era, bueno, pues sus altos emolumentos y en este caso presuntamente una cláusula de penalización, digamos un contrato blindado por el que para despedirlo tienes que hacer frente a una jugosa cantidad de dinero. Este el problema no es de Julio Martínez y tampoco, aunque sí lo es, del actual Consejo de Administración. Aquí el problema es de quién se lo hace. Pero ahora el problema lo hereda el actual Consejo de Administración y Julio Martínez, pues en este sentido, el hombre lo que hace es defender lo suyo, como yo creo que haríamos cualquiera. La carta que nos envía Julio Martínez dice en titular: se ha organizado una campaña de difamación y desprestigio contra Julio Martínez, todavía director de Planificación y Gestión del Elche. Pone como titular. Y leo textualmente el comunicado que nos envía. Julio dice: durante el fin de semana se ha publicado en algún medio de comunicación y en redes sociales informaciones sobre mi persona que son radicalmente falsas y que no tienen otro objetivo que continuar con la campaña de acoso y desprestigio personal y profesional que desde algunas instancias del Elche se está llevando a cabo. Llevo más de 3 meses guardando un respetuoso silencio, como es mi obligación, pero no me queda más remedio que desmentir y denunciar lo que considero un ataque desmedido y sin sentido hacia mi persona. Es absolutamente falso que haya reclamado al Elche 250.000 euros. Esto lo sabe y conoce todo el Consejo de Administración y el administrador concursal. Desde la llegada del actual Consejo, lo único que solicité es continuar trabajando, si bien les transmití que entendía que no contasen conmigo. Responsables del club me comunicaron que no encajaba en su proyecto y me presionaron para que dimitiese. Teniendo en cuenta que para firmar mi contrato laboral con el Elche tuve que abandonar una relación profesional anterior, le solicité una compensación que nada tiene que ver con las cantidades publicadas y sí con la negociación que se llevó a cabo con el anterior director deportivo de la entidad para rescindir su contrato. Es igualmente falso, sigue diciendo Julio Martínez en su comunicado, que el club desconociese mi contrato, del que tiene constancia desde el día que se firmó, coincidiendo con el inicio de la temporada deportiva 2015-2016, el 1 de julio de 2015. su inspección de trabajo y seguridad social está llevando a cabo una inspección. No, perdón, dice, si Inspección de Trabajo y Seguridad Social está llevando a cabo una inspección, no es más que para comprobar si están vulnerando derechos fundamentales de trabajadores del club. Desconozco el por qué algunas instancias de la entidad se están tomando tanto interés en desprestigiarme a nivel personal y profesional, cuando he guardado un escrupuloso silencio con el único objetivo de no generar problema alguno, a pesar de que haya muchas cosas que no se han explicado y que al parecer no se piensa explicar a los accionistas, socios y aficionados. Por último, agradecer a don Juan Serrano y don José Alberola, presidente y vicepresidente del Elche, su trato hacia mi persona y desearles el mayor de los éxitos en su gestión, porque visto lo van a necesitar. Firmado en Valencia el 9 de noviembre. Por cierto, aquí hay un dato que dice, es igualmente falso que el club desconociese mi contrato, del que tiene constancia desde el día que se firmó, coincidiendo con el inicio de la temporada el 1 de julio. Bueno, ahí se firmó el contrato. El nuevo Consejo de Administración no entra el 1 de julio. El nuevo Consejo de Administración entra ya pues el 1 de agosto, porque el 31 se salva el match ball del descenso, segundo descenso administrativo a segunda vez. Bueno, en este sentido, al hombre fuerte del club, que es Juan Pascual, en capítulo económico y de, en este caso, de, bueno, pues es consejero delegado y es también director general, se le preguntaba por este tema. Él llegó un momento, daba la sensación de que estaba defendiendo a Julio Martínez. Pero bueno, dice que desde el club él desmiente que se haya difamado a Julio Martínez. Lo dice en el corte que voy a poner a continuación, porque luego quería poneros otro corte para ya terminar con este tema. Se le pregunta precisamente por esta nota pública. Justamente yo voy a hacer lo que creo que tengo que hacer, y es decir o desmentir que desde el club se haya tomado ninguna iniciativa o desde el club se haya hecho absolutamente nada. O sea, para mí es completamente novedoso esto y desde luego yo no voy a entrar en la dinámica de que alguien diga que has dicho. O sea, desde luego desde el club no. Y no tenemos nada que afirmar al respecto. O sea, no sé, tampoco desconozco por qué dice eso. Lo desconozco completamente, vamos. Bueno, no quiso polemizar, a pesar de que se le hicieron preguntas concretas sobre esa cláusula de penalización en su contrato. En definitiva, dice que en estos momentos Julio Martínez está de baja por enfermedad, que sigue siendo director de planificación y que ha colaborado y colabora con el fútbol base. Y cuando se le preguntó si se llegó a pactar su salida a Juan Pascual, estará la pregunta y esta era su respuesta. Estáis mucho en lo mismo. Yo me presto a contestaros, pero llega un momento que te vas a cortar, porque si no, vamos a seguir dándole vueltas a la historia. Nosotros cuando llegamos aquí no decidimos prescindir de nadie en particular. Cuando llegamos aquí, ya sabéis nuestra preocupación número uno, número dos y número tres, ¿cuál fue? ¿No? Una vez que decidimos eso y que ya solventamos los problemas más graves, teníamos claro y seguimos teniendo claro que este club tiene que reducir costes. Este club tiene que reducir costes. El nivel de ingresos que tiene no se puede permitir el nivel de gastos que tiene. Y os recuerdo la obsesión del presidente y de toda la junta directiva de que este club empiece a ganar un euro, al menos un euro, pero que empiece a ganar dinero y no sigamos el ritmo de pérdidas que ha tenido este club en los últimos años. Y dentro de eso sabíamos que había que reducir personal. Ahora, hasta que ha llegado ahora el momento del expediente, no nos hemos planteado finalmente quién puede continuar finalmente o no. Hasta ahora lo que hemos atendido mucho son demandas de gente que han insinuado, han dicho, han sugerido, oiga, a mí no me interesa continuar en el club, o a mí me vendría bien un cambio, o me ha surgido una oferta muy interesante de no sé dónde, y hemos ido trabajando todas estas personas que voluntariamente se han prestado a negociar. Los que hoy todavía siguen en el club es que no se han prestado voluntariamente a este tema o no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo, ¿me explico? Bueno, yo creo que tampoco hay que darle mayores vueltas. Esto es completamente normal. Primero, que hay que reducir gastos y costes es absolutamente capital para este club. Julio Martínez, que era, pues de, porque todos lo entendamos, hombre de confianza de Juan Anguís, pues no entra en los planes de futuro de este Consejo de Administración. Y que han intentado llegar a un acuerdo, unos dicen que sí, unos dicen que no. Lo cierto es que yo creo que no va a continuar y tendrán que llegar a un acuerdo. Sí o sí, porque está claro que pues ahora mismo, ni ahora, ni antes, ni después, no casan. Cuando uno llega nuevo, pues elige a los hombres de su confianza y difícilmente hereda, a menos que pues sean profesionales completamente independientes o se les conozca o vaya usted a saber. Pero esto, lo que está pasando es absolutamente normal, y aquí hay una limpia y para que el club tenga pues una viabilidad, para que tenga un futuro. Y bueno, y esto es más o menos el tema del IRE, que está en marcha y que no significa que ya hoy estas 13 personas no estén trabajando, no. Tendrá que pasar todavía un mes, como ha comentado el propio Juan Pascual, porque el juzgado de lo mercantil número 3 pues abre ahora un periodo de consultas y el juzgado, y en este caso el juez, tendrá que definitivamente decidir si acepta esta propuesta o no. Si tienes un helado en la mano, o te lo comes ya, o se derrite ya. Si te cruzas con la mujer de tu vida, o le dices algo ya, o te arrepientes ya. Si ves el nuevo Seat Ibiza totalmente equipado por 8.900 euros, simplemente te lo compras ya. Porque el nuevo Seat Ibiza super equipado por solo 8.900 euros, tiene que ser ya. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat, en Elche, Elda, Orihuela, Torrevieja y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En la unidad de coloproctología de IMED Hospitales ofrecemos soluciones avanzadas ante cualquier patología anorrectal y de colon. No más molestias, aumente ahora su calidad de vida. Especialistas proctólogos tratarán con y sin cirugía hemorroides, fístulas, fisura anal, colon. Primera consulta gratuita. Pida cita en la unidad de coloproctología del Hospital IMED Elche, calle Max Planck 3, en Elche, Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-91-5151. Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venimos dos, solo 60 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en la avenida Crevillente 12, Elche. Elche en punta. Aquí seguimos en la sintonía del deporte en el 101.4, hablándote de la actualidad del equipo de fútbol. Varios frentes abiertos esta semana en el tema institucional y deportivo. Así que han dejado algunos datos sin duda muy llamativos y en este caso importantes, que nos deja la última jornada y la última victoria del Elche Club de Fútbol. Ya os decía que los goles de Sergio León son sinónimo de puntos. Esta temporada, siempre que ha marcado en Liga, el equipo ha ganado 5 partidos. Bueno, pues por cierto que Sergio León disputó ante Osasuna su partido número 50 en segunda división. 1 con el Betis, 2 con el Murcia, 35 con Llagostera y 12 con el Elche. Otro dato, Ilia marcó su primer gol como franjiverde. El mediocentro catalán no marcaba desde septiembre de 2014, hace más de un año, cuando lo hizo con el Múnich 1860 frente al Greuther Fürth. Se pronuncia Greuther Fürth, me dice David. Vale, pues clase de alemán en directo. Javi Jiménez, el portero, disputó su partido número 100 en segunda división, contando Liga Regular 98 y Playoff de Ascenso 2. Armando se perdió sus primeros minutos de la temporada. Sergio León queda como el único futbolista que ha sido titular en todas las jornadas de Liga. Cifu y Alex Moreno también han participado en todos los partidos de Liga, aunque no siempre han sido titulares. Otro dato, debut de Samu esta temporada, se convirtió en el futbolista número 23 utilizado por Rubén Baraja en el actual curso. Solo queda por debutar José Ángel, de los que no tienen ficha. También está Alex Felipe, pero este no tiene ficha. El Elche volvió a ganar por fin la posesión de balón en un partido. Y qué casualidad, gana. No es casualidad. Cuanto más tienes el balón, mejor defiendes y más opciones tienes de ganar y de marcar. El Elche volvió a ganar la posesión de balón con un 57% por un 43% tras cuatro encuentros sin hacerlo. Y los 10.196 espectadores en el Martínez Valero frente a Osasuna es la tercera mejor entrada de esta campaña después de los días de Oviedo y Bilbao Athletic. Con respecto al otro partido disputado en casa un domingo a mediodía, el día de Oviedo, se perdieron 3.000 espectadores. Recordamos que fueron 13.200 espectadores. Esta tarde el colectivo que aglutina empresarios y pequeños accionistas del club, denominado Regeneración Elche Club de Fútbol, va a presentar un acto en su sede, en la Avenida de Candalís, a las 8, se va a presentar como asociación, pues con personalidad jurídica, para poder defender los intereses de sus miembros. Recordamos que este grupo forma candidatura para ejercer como consejo de administración, pero no fue elegido. Hablaban en el consejo de administración y el administrador concursal de que obtuvieron un 4% de respaldo, el otro 96% por abrumadora mayoría se lo llevó el actual consejo, pero luego pidieron al administrador que diese los datos al dedillo. Y al parecer, insisto, yo no he visto esos datos, pero al parecer parece que no fue un 4, sino un 11%. De todas formas, en este comunicado que nos envió ayer Regeneración, siguen hablando de un 4. Dice el grupo que presentó su candidatura a formar un consejo de administración el 18 de septiembre en un tiempo récord, logró captar el apoyo de algo más del 4% de accionistas. Ayer estuvo con nosotros Adolfo Soto Villena en A Todo Gol, seguro que lo conoceréis, y si no os sonará, fue jugador del Elche 5 temporadas, jugó 140 partidos con la camiseta del Elche, defensa central, capitán varios años, estuvo 5 campañas, del año 90 y de la temporada 92-93 a la 97-98, consiguió un ascenso a segunda, el famoso ascenso en Baracaldo, y bueno, he rescatado una parte de la conversación de ayer hablando de los pasos que va a dar Regeneración a partir de ahora. Y él hablaba de que no es el 4, a pesar de lo que dice el propio comunicado de Regeneración, sino que es el 11% de apoyo de los accionistas del club. Adolfo. Porque al final ha sido casi un 11%, que teniendo en cuenta la gran participación de los pequeños accionistas, es mucha gente que está detrás nuestra. A lo mejor no es un porcentaje muy alto, pero creemos que una parte mayoritaria de la afición está con nosotros y nos hace sentir una gran responsabilidad, y por supuesto vamos a seguir ahí. No somos nadie que vaya a ser flor de un día. Tenemos la sana intención de estar siempre velando por los intereses del Elche. Creemos que las cosas que han sucedido son lo suficientemente graves como para que no se vuelvan a repetir, y no hemos parado desde el día de las elecciones, no hemos parado de trabajar, a pesar de que mucha gente no tuviera la información, pero nosotros nos hemos reunido semanalmente 2 y 3 veces y estamos en la línea de proponer y de estar siempre velando porque de verdad, de una vez por todas, haya transparencia en el Elche. Adolfo Soto Villena fue un gran defensa, defendió también con su brazalete la capitanía del Elche Club de Fútbol, y ahora es la cara reconocible de la rama deportiva, ¿no? De este grupo llamado Regeneración Elche Club de Fútbol, que en caso de que hubiese ganado esas elecciones, pues digamos que él llevaría la parte deportiva, el tema de la dirección deportiva, y ahí están, pues se han presentado también en el concurso de acreedores, y bueno, pues es una fuerza incipiente que poco a poco está calando cada vez más en la sociedad blanquiverde. Antes de marcharnos, destacar que hay ya hora y día para la jornada 17. Bueno, lo que voy a hacer es recordar muy rápidamente el calendario de los partidos que ya sabemos hora y día, por si todavía os bailan las fechas ahora que se saben con tanta antelación. Os recuerdo que la próxima jornada es Lugo-Elche, este sábado a las 8:15 en la localidad lucense. Jornada 14, el 21 de noviembre. Después del clásico, el Real Madrid-Barça es el sábado que viene a las 6:15, pues a las 8:15 Elche a la vez, el Elche contra el equipo de Bordalás. Jornada 29, Albacete-Elche, el domingo 29 de noviembre a las 5 de la tarde en el Carlos Belmonte. Estrenamos mes de diciembre, el fin de semana del Puente de la Constitución, sábado 5 de diciembre a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, Elche-Tenerife, y el que se ha conocido esta mañana, jornada 17, el partido en el estadio de Montilivi, Girona-Elche, sábado 12 de diciembre a las 6 de la tarde. Y también destacar que la Federación de Peñas ha organizado viaje a Albacete acompañando al Elche para el día 29 de noviembre. El partido es a las 5, pues la salida es el domingo a las 10:30 desde la estación de autobuses y regreso después del partido. El viaje en bus vale 8 euros. Se recuerda desde la Federación de Peñas que si además deseáis adquirir la entrada con la Federación al precio único de 15 euros, tenéis hasta el 19 de noviembre para hacerlo.